Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos un sábado más para continuar aprendiendo y disfrutando con los temas que tratamos en el programa, como siempre, con la historia como principal protagonista. Para esta asamblea número 168 tenemos lo siguiente. El primer tema nos llevará hasta la Edad Moderna. Conoceremos la figura de la princesa de Éboli. Y este asunto lo trataremos con el colega de Ondas y de Historia, Nacho Ares, que hoy estará con nosotros en el estudio. Después nos trasladaremos, porque recientemente hemos estado en el Museo Lázaro Galdiano, ubicado en pleno Madrid. Estuvimos hablando con la directora, con Elena Hernando, y nos dio todos los detalles sobre la historia del museo y sobre su personaje, que no podía ser otro que Lázaro Galdiano. Y el tercer gran bloque será la continuación de una serie de intervenciones dedicadas al bosque y la historia. Nos visita nuevamente Lucía Triviño para hablarnos de este asunto. Hoy nos lleva hasta el Renacimiento. Además, contaremos con la recomendación de Irene Aguilar y la agenda de las novedades de libros con Gisela Payés y Blanca Establés, ambas editoras de Metahistoria. ¿Qué les parece nuestro orden del día de hoy? ¿Se vienen con nosotros? Y además de escuchar el programa paralelamente, pueden visitar nuestras redes sociales e ir viendo información como enlaces de interés sobre los temas que vamos tratando, fotos con los invitados. Son las siguientes: Twitter, @agorahistoria, en facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Por otro lado, si lo que quieren es contactar con nosotros, pueden hacerlo a través del email, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y por último, mencionar nuestra web agorahistoria.com, donde van a encontrar más información y los enlaces a los programas ya emitidos que pueden descargar a través de plataformas como iVoox y como iTunes. Se pueden suscribir también a nuestra newsletter y estarán informados de todas las novedades de Ágora a través del email. Todo ello, como digo, en agorahistoria.com. Y hechas todas las aclaraciones pertinentes, nos metemos a celebrar la asamblea número 168 de Ágora Historia. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Alberto Coca, y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Los que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron, no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos, ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la agencia de viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales fueron celebrados para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Pues vamos a tener ahora una entrevista, ya lo escuchaban en la presentación, y va a ser especial por varios motivos. En primer lugar, porque vamos a tratar un personaje curioso, desde luego, de la historia de España, que es la princesa de Éboli, ahora lo conoceremos en profundidad. Y por otro lado, porque tenemos aquí una persona que llevaba mucho tiempo hablando, que a ver si venía, a ver si coincidíamos, y por fin está aquí con nosotros, compañero de las ondas, compañero también de divulgación histórica, y es el, seguro que muchos de ustedes lo conocen, el presentador de Ser Historia, Nacho Ares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, es un honor, lo sabes perfectamente, porque yo sigo, os escucho por los podcasts, y me hace muchísima ilusión. Según te estaba escuchando ahora, Eso, mira, que me lo ha comentado mucha gente conmigo, ¿no? Diciendo, bueno, pues ahora hablando contigo parece que te estoy, cuando voy corriendo, escuchando el podcast, yo que eso llevo siempre para ir a correr, ayer estuve, por ejemplo, corriendo y tal, y es como si estuviera ahora mismo corriendo por las cercanías del Templo de Devoto, de Palacio Oriente, que es por donde suelo ir yo, y es que me parece mágico, absolutamente mágico. Pues a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Que muchas veces me voy a correr con ser historia, oye. Y claro que sí, claro que así, sí. Así, por cierto, mucha gente en ocasiones, no sé por qué, no sé en qué se basaban, decían que por qué tenía que estar yo llevándome bien contigo, que por qué no estábamos enfadados, digo. Nah, ¿por pues qué? No, yo creo que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero me lo ha hecho más de uno, más de uno. Bueno, pues esos son los típicos comentarios que surgen un poco de esas rivalidades, supuestamente rivalidades, ¿no? Yo creo que tú y yo abordamos los mismos temas, cada uno lo hace con su estilo, y yo creo que el público, por suerte, es el mismo. Pero es el mismo, pero no, eso no significa rivalidad, porque muchos de los que escuchan Ser Historia escuchan Agora, y Agora Historia también muchos de los que escuchan Ser Historia, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que se compagina y es lo que enriquece, de alguna forma. Y además, Nacho, ahora vamos a hablar de la princesa Éboli, pero antes te quería hacer otra pregunta, otro comentario. Yo creo que en los últimos años los que han ganado de verdad es la divulgación histórica en general, ¿no? Desde luego que sí. ¿Qué afición está habiendo últimamente? Desde luego que sí. O sea, yo lo he comentado, no solamente estás tú con Agora Historia, están los compañeros de Onda Cero con la Rosa de los Vientos, que también tocan temas históricos, Jesús Callejo con la Escóbula de la Brújula. Hay otros compañeros también en la cadena SER que hacen historia. Yo creo que la historia, que hasta hace pues casi una década era algo muy árido, muy aburrido, empezó hace pues casi 20 años con novelas históricas, poco a poco adentrándose en la sociedad y reclama. Y prueba de ello es el éxito de programas como el tuyo, ¿no? Que la cantidad de seguidores que tiene es no solamente por lo bien que lo hacéis, sino porque la historia tiene esa fuerza y ese interés que suscita pues la pasión de muchos seguidores. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, y aquí estamos los dos, disfrutando lo que más nos claro gusta de sí. La radio y de la historia. Claro que sí. Bueno, la princesa de Éboli, ¿qué te voy a contar yo de la princesa de Éboli? Tienes un libro publicado, bueno, varias ediciones, ¿no? Uno de ellos es con Algaba. Sí. Y una página web también interesantísima, princesadeboli.com. Sí, efectivamente. He estado echando un vistazo, así que podéis encontrar más información ahí. Lo primero de todo, Ana de Mendoza, de la Cerda, y de Silva y Álvarez de Toledo, creo que es lo mismo, la princesa de Éboli, ostentaba muchos títulos, pero bueno, haznos una introducción, ¿quién era esta noble? Esta noble fue una mujer que a mí me atrapó por la fascinación que siento por el siglo XVI. Es, la gente que me conoce, tú lo sabes bien, yo soy egiptólogo de formación y de... De hecho, te iba a preguntar, profesión. Tú siendo egiptólogo, ¿por qué te interesas por la princesa Éboli? Pues mira, muchos, lo he comentado con otros compañeros, ¿no? Egiptólogos también. Todos tenemos una pasión, algo que nada tiene que ver con nuestra especialidad, en este caso con la egiptología, ¿no? Hablándolo una vez con Nicholas Reeves, este experto en Tutankamón, este egiptólogo inglés, él me decía que su pasión es la Segunda Guerra Mundial y los samuráis. La Segunda Guerra Mundial en Japón, los samuráis y kamikazes y todo este tipo de cosas, ¿no? Que nada tiene que ver con Egipto. Yo no sé si eso es también porque tuvo una novia japonesa y quizá le influyó algo, pero yo en este caso no he tenido ninguna novia que me haya inoculado mi pasión por la princesa de Éboli. Yo llego a ella a través de una biografía de Geoffrey Parker, ¿sí? Además adentrándome en la vida de otra persona que en teoría nada tenía que ver en un principio, que era Christopher Marlowe, el literato inglés de la época isabelina, coetáneo de Shakespeare, que sabemos que era agente secreto, era espía y que estuvo en España. Y buscando información, o por lo menos contextualizar históricamente el momento en el que Marlowe pudo haber estado en España, llego en esta biografía de Felipe II, de Geoffrey Parker, a la figura de la princesa de Éboli. Esto es hace pues casi 20 años. Y fue una mujer que me cautivó. Me cautivó no solamente por la pasión que genera la belleza de sus retratos con ese parche en el ojo derecho que la convierte en una mujer absolutamente misteriosa, sino por la historia que protagonizó, ¿no? Hay muchas mujeres que ahora toman como si fuera adalid del feminismo del siglo XVI. Yo creo que nada tiene que ver, ¿no? O sea, la princesa de Éboli, si viera como la han tomado algunos ahora en el siglo XXI de bandera, se rasgaría las vestiduras, ¿no? Pero fue una mujer contemporánea del reinado de de Felipe II, casada con Ruy Gómez de Silva, el secretario y mano derecha, amigo desde la infancia de Felipe II. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a ir por partes, vamos a empezar por el principio de todo. Me emociono y me voy. ¿En qué entorno pues, sociocultural nace y crece la princesa de Éboli? Porque, bueno, desde luego vivió sucesos negativos por la relación que tenían sus padres, ¿no? Sí, o sea, hoy vemos, por ejemplo, las familias desestructuradas, como algo muy cotidiano, ¿no? Muchos de los que nos escuchan dirán, pues mis padres están separados. Bueno, pues la princesa de Éboli, hija de Diego Hurtado de Mendoza y Catalina de Silva, dos personajes nobles del siglo XVI, ella nace en Cifuentes, en el año 1540, a finales del mes de junio, y nace en el seno de una familia que, bien es cierto, que tiene una raigambre muy, muy consolidada en la nobleza española, pero que en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Entonces, Diego Hurtado de Mendoza y su esposa, pues al poco tiempo, pues empiezan a la gresca. Y esta mujer, siendo niña, Ana de Mendoza, lo vive muy directamente, ¿no? Y fíjate que hay correspondencia de la época que ya nos empieza a marcar un poco ese perfil de la personalidad de doña Ana de Mendoza, ¿no? Diciendo que los padres estaban todo el día a la gresca, gritándose y tal, y que la hija tenía más eso que todos ellos, ¿no? O sea, la niña ya debía de ser desde pequeña pues una mujer con las ideas muy claras, con la idea de responsabilidad, de saber estar en ciertas situaciones. Y llega un momento en que, estando en Valladolid, hacia 1557 más o menos, se separan los padres y ella se va con su madre, Catalina de Silva, lo que también le va a marcar de una manera muy, muy clara, porque Catalina de Silva era una mujer muy culta, con una biblioteca increíble de novelas de caballería, de ensayos, de libros de magia, de libros de absolutamente todo, ¿no? Algo bastante extraño en una mujer de la época y sobre todo en cualquier persona del siglo XVI, donde las bibliotecas tampoco eran lo normal, ¿no? Bueno, y además yo no sé si le va a marcar o no, pero va a crecer rodeada de personajes un tanto estrambóticos, extraños, pues relacionados con la religiosidad exacerbada, con astrólogos, con adivinos. Eso seguro que algo le va a marcar, ¿no? Sí, hay que pensar que nos movemos en el siglo XVI, que es una época donde su católica y real majestad, Felipe II, pues parece que es el adalid del cristianismo, del catolicismo, bastante extremista, muy, muy ortodoxo, y sin embargo, absolutamente todos eran una banda de hipócritas de mucho cuidado, ¿no? O sea, las relaciones que tuvo la magia, Felipe II con la magia, con alquimistas, con personas que realmente se iban, ¿no?, de las directrices que marcaba la Iglesia Católica, eran evidentes. Y la princesa de Éboli, bueno, pues por esa apertura de miras que tenía la madre, Catalina de Silva, pues quizá ella pues se vio también un poco sumida en este mundo en el que pues no todo eran nobles de alta alcurnia, religiosos, sino que había personajes, como tú decías ahora, hasta casi estrambóticos, ¿no? Pues toda suerte de adivinos, toda suerte de magos, de curanderos, que hoy lo vemos como, bueno, pues que nos puede llamar la atención, pero en aquella época era lo normal, ¿no? O sea, utilizar la magia, utilizar los curanderos para solventar problemas, no solamente médicos, sino también de problemas que pudieras tener con una persona a la que quisieras atacar, magia negra, este tipo de cosas, era muy común en la época, ¿no? Y todos esos desfilaron un poco por la casa de la princesa de Éboli, por lo que suponemos que ella desde niña, quizá porque lo conocemos en ella, ¿no? Pero el conde duque de Olivares, por ejemplo, iba a Valladolid a visitar también a una bruja que le predecía cosas y tal, ¿no? Y tuvo también aquí otros escarceos con religiosos que se iban un poco... Era mucho más normal de lo que podemos pensar. Claro, es lo que te iba a decir. O sea, lo vemos como algo insólito, ¿no? Cuando leemos los libros de historia, vemos, bueno, pues Felipe II conquistó esto y tal, y luego la lucha con los moros, le bate de Lepanto y tal, no, pero había muchas más cosas en la intrahistoria y la vida cotidiana de esos personajes, ¿no? Que yo creo que es lo que enriquece un poco más la historia y nos acerca desde el punto de vista humano a ese siglo XVI. Bueno, con 12 años se casa, ya nos lo comentabas antes, con Ruy Gómez de Silva, por recomendación de Felipe II, antes de ser monarca él de España. ¿Por qué ese matrimonio? Y bueno, ¿y quién era su marido? Ruy Gómez de Silva llega a España como una suerte de menino, de sirviente de Carlos V, acompañando a su abuelo, creo que era su abuelo, su tío no lo recuerdo ahora. Y en este escenario es donde conoce a Felipe II, siendo Felipe príncipe, muy niño, y conectan muy bien, y ese salto de un... de un, no era hidalgo, ¿no? Pero de un noble de una muy baja alcurnia, de origen portugués, con Felipe II, el heredero del crono, uy, del crono, del trono a España, bueno, lo que era Castilla entonces, pues ese salto no pareció importarle a Felipe II y tuvieron muy buena relación, una gran amistad. Y Felipe II, para reconocer el trabajo que durante muchos años había tenido a su vera Ruy Gómez de Silva, pues manda enlazarlo con la familia Mendoza, que era una de las más importantes desde el punto de vista nobiliario de la historia de España. Y esto es lo que hace que en Alcalá de Henares, en el año 1553, sea la ceremonia, no era la boda, por así decirlo, era una especie de contrato, una ceremonia de la velación, que en algunas instituciones religiosas cristianas se sigue haciendo, ¿no? Una ceremonia que se pone en un velo, los judíos también tienen una ceremonia parecida, y que luego no se consuma el matrimonio hasta años después. Es una especie de, es una firma de contrato matrimonial, ¿no? Pero como tal, el matrimonio no se consuma hasta el año 1557. Bueno, y en el aspecto más personal, era una mujer talentosa, desde luego que también se decía que era una de las más bellas de la corte española. ¿Qué se sabe al respecto? Pues todo nos hace indicar, que nos indica mejor dicho, que era una mujer desde niña, quizá por los problemas que ella había vivido en casa, con muchísima personalidad. Es algo que la marcó. Podremos decir que era caprichosa, que era un poco tirana en ocasiones, que era rebelde, que era contestona, que quería llevar protagonismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso le marcó, y bueno, pues con una personalidad muy, muy tajante, ¿no? Luego, años después, se vería en sus contactos con Santa Teresa de Jesús. Y es esto un poco lo que la hace. También hay que pensar que en los primeros años Ruy Gómez de Silva estuvo con el entonces todavía príncipe Felipe recorriendo los Países Bajos, etcétera. Estaba viviendo con su madre, aunque hubieran firmado ese contrato. Y luego el salto a la corte, a estar casada con el principal secretario de Felipe II, Ruy Gómez de Silva, otro de los grandes olvidados de la historia de España. O sea, un político realmente extraordinario, brillante, con el que no hubo ni una bancarrota, no hubo absolutamente nada, el rey de la diplomacia, en contraposición con el partido, entre comillas, albista, los seguidores del duque de Alba, que eran mucho más expeditivos, mucho más por partidarios del uso de la violencia. Bueno, pues este salto a la corte, y sobre todo hacerse muy cercana, ¿no? No solamente de la figura de Felipe II, sino de Isabel de Valois, su esposa, pues que tenían prácticamente la misma edad, pues la hace, yo creo que de estar en un momento dado, ser una mujer importante, ser una mujer noble, pero estar ahí en un segundo plano, de repente la alza a estar en el escenario más brillante que jamás, yo creo, hubiera ella soñado, ¿no? Y quizá ahí es un poco lo que la hizo descabalgarse en ocasiones, sin hacer, esto hay que decirlo, luego ahondaremos si quieres en algunos de estos aspectos alocados de la princesa, pero sin hacer nada que no hiciera el resto de nobles y de personajes importantes de la época, ¿no? Bueno, estamos hablando de la princesa de Éboli y están escuchando Ágora, no están escuchando Ser Historia, pero está aquí Nacho Ares con nosotros. Bueno, aquellos que conozcan la figura de esta mujer habrán visto los retratos. Aparece, tú nos decías antes, representada con un parche en los ojos. ¿Cómo perdió el ojo? Y hay que entrar a matizar en esto, ¿no? Si lo perdió, ¿no? Porque también se dice que tenía estrabismo, que no lo había perdido. Sí. ¿Qué pasaba con el ojo? Porque hay muchas historias. Realmente no lo sabemos, no lo sabemos. Ahí yo en su momento ahondé en la historia, que es la que más conocida, ¿no? Que siendo niña, pues esta faceta que tenía ella de ser una chica echada para adelante, muy valiente, envalentonada, pues cierto día con uno de sus pajes, en un lance con el florete, el muchacho le metió el ojo, la punta del florete en el ojo derecho y se lo hizo perder, ¿no? Pero mirando documentación y publicaciones, esta leyenda, que en realidad es una leyenda, no va más allá del siglo XIX, en la casa del Infantado, que son los herederos del Principado de Éboli y gran parte de los títulos de los Mendoza. Claro, hay otras posibilidades, ¿no? Gregorio Marañón, en su biografía de Antonio Pérez, que dedica muchas páginas a la princesa de Éboli, habla de que él observó muy detenidamente el retrato, que siempre se atribuyó a Sánchez Coello, porque en realidad yo creo que es de Sofonisba Anguissola, como muchos otros expertos en pintura. Decía que se podía ver un poco debajo de la gasa del parche, como el ojo estaba metido hacia adentro, como si fuera estrábica y tal. A mí me parece que a Gregorio Marañón se le lleva un poco la imaginación, porque yo he visto infinidad de veces el retrato y por más que miro, incluso restaurado después de haber sido limpiado, no veo absolutamente nada de lo que dice. Pero sí que es cierto que pudiera ser una enfermedad degenerativa, porque las menciones que hay de ella, siendo niña, nadie habla de ni de estrabismo, ni de pérdida del ojo derecho, nada. Al contrario, como decías al principio, son menciones señalando la belleza, que era una mujer pues que destacaba entre las otras jóvenes que había en la corte, y no se hace absolutamente ni una sola mención. Lo que muchos investigadores, a los que me sumo, intuimos que no sabemos cómo, pero tuvo una enfermedad degenerativa en el ojo derecho, que sí, poco a poco el nervio se fue muriendo y provocando un estrabismo. Y para evitar ese defecto, pues se colocó el parche, pero ya siendo bastante mayor. Bueno, también otro de los aspectos a nivel personal fue que pasó por 10 partos, nada más y nada menos. Pues unos hijos le sobrevivieron, otros no. Para la época no estaba nada mal. Sobrevivir a 10 partos, ¿no? Desde luego, sí. Son muchos partos. Incluso en la biografía yo saqué uno más, 11, el 11º. Porque cuando ella ingresa a la muerte de su marido en el hospital, en las monjas de Pastrana, hay una documentación de unos carmelitas diciendo que entró embarazada, ¿no? Lo que podríamos sumarle a esta lista de 10, el número 11. Y sí, es cierto, o sea, esto nos hace pensar que desde que se casó y tuvo el primer vástago en el año 1557 hasta que murió su marido en 1573, pues son 16 años, 11 niños, pues prácticamente casi embarazada casi todo. Uno por año, vamos. Sí, sale casi a uno por año, ¿no? Y bueno, por desgracia, los problemas que había de salubridad en la época, los problemas en los nacimientos, hicieron que muchos de ellos fallecieran, ¿no? Y apenas un puñado de ellos, 5 o 6, sobrevivieron. Bueno, hablabas hace un momento de la fuerte personalidad que tenía. Tuvo problemas con religiosos, sobre todo pues con Teresa de Jesús, desavenencias a la hora de construir conventos. ¿Qué diferencias existían entre ellos y bueno, qué conflictos tuvieron? Sí, a ver, hay que pensar que el Ruy Gómez de Silva y la princesa de Éboli eran los dos duques de Pastrana. En aquella época, estamos en los años, en el año 1569, en la década de 1560, estaba de moda hacer grandes fundaciones religiosas, pues bueno, pues para vender un poco la imagen de ese aspecto más pío de la religiosidad del momento, aunque luego todos iban a divinos curanderos y tal, ¿no? Entonces se llamó a Santa Teresa para que fundara un par de conventos en Pastrana, en esta localidad de Guadalajara, uno para hombres y otro para mujeres, ¿no? Entonces, a regañadientes, Santa Teresa de Jesús, que también sabía que podía haber dinero por ahí, que beneficiara un poco a la orden y sobre todo prestigio, porque no dejaba de ser el ducado de Pastrana y la figura del secretario de Felipe II, pues un personaje de prestigio, aceptó. Aceptó y va para allá y claro, la princesa de Éboli estaba acostumbrada a mandar y se encuentra con una mujer que quiere las fundaciones, las quiere de una manera determinada, ¿no? Y ahí es donde empiezan a ver esos primeros roces, ¿no? Pues claro, una quiere, claro, la princesa decía, yo pongo el dinero, pues vamos a hacerlo como a mí me da la gana, ¿no? Y Santa Teresa decía que no, que había que hacer las fundaciones como ella creía que era oportuno y sobre todo asemejándose un poco a los esquemas que se habían realizado en otros lugares. Y llegan a esos choques, Ruy Gómez de Silva intentó mediar, por eso que decíamos antes, era que era bastante diplomático en estas artes políticas, pero hay un momento en el que estalla, porque Santa Teresa de Jesús había escrito ya el libro de mi vida, que era un libro perseguido por la Inquisición, tenía una copia escondida, la princesa de Éboli sabía de la existencia de ese libro y se lo pide, que me tendría mucho interés en leer su obra. Me imagino a Doña de Mendoza comiéndole la oreja a Santa Teresa de Jesús, la otra diciendo que no, y al final... Y relamiéndose. Efectivamente, y Ruy Gómez de Silva haciendo de intermediario, venga, déjaselo, porque si no, a lo mejor vamos a tener problemas, y Santa Teresa se lo deja regañadientes, ¿no? Uh-huh. Y hay una anécdota que se cuenta que, pues, una vez en el Palacio Ducal de Pastrana, que se puede visitar, invito a todos los que nos están escuchando que vayan a Pastrana, que es un lugar precioso, pues estaba la princesa muerta de la risa leyendo en alto con algunas de sus doncellas, algunas de las anécdotas, pues levitaciones, esos arrobos, esos momentos místicos que tenía Santa Teresa, ¿no? Y de pronto aparece por ahí Santa Teresa y las escucha y no le hace ni pizca de gracia, le retira el libro y ta, ta, bueno, y hay un momento ahí de tensión más grande que los que se viven en el Bernabéu en algunos en algunos partidos de la Champions, ¿no? Bueno, incluso llega a escribir una biografía de Teresa un poco controvertida, ¿no? Sí, ella lo que hace es aportar datos que luego algunos biógrafos han utilizado para comentar este tipo de anécdotas. Hay que pensar que, yo creo, lo he dicho siempre, Santa Teresa de Jesús tenía mucha personalidad y debía de ser una mujer, hoy la vemos como una santa, pero también, leyendo un poco entre líneas, debía de ser un poco mandona, marimandona, en ocasiones, perdónenme los que me están oyendo, pero casi hasta soberbia, ¿eh? Uh-huh. Lo vemos en algunas cartas, en algunos aspectos de sus trabajos, y que luchó con una mujer con la misma personalidad como era la princesa de Éboli, y eso, bueno, pues saltaron chispas y ahí hubo absolutamente de todo, ¿no? Bueno, chismorreos. Se ha dicho que ella también fue amante de Felipe II y que mantuvo relaciones, pues una vez ya que había enviudado, con Antonio Pérez, secretario del rey. Bueno, ¿qué sabemos al respecto de estos amoríos? Pues muy poco, son todo habladurías, chismorreos. No hay ni un solo documento de la época que testifique, que ratifique que ella fue amante de absolutamente nadie. Se decía que Rodrigo, el primogénito, como tenía el cabello rubio, decían que si era hijo de Felipe II. Sí que sabemos que la correspondencia, la relación entre ambos era muy, muy íntima, en el sentido de una gran amistad, ¿no? O sea, se llamaba, la princesa le llamaba primo a Felipe II, lo que uh-huh. nos está hablando, pues, de una cercanía muy, muy grande, ¿no? Incluso algunos de los... Esto lo descubrí yo una vez estudiando cuadros de la época. Hay unos retratos de las hijas de Isabel de Valois con Felipe II, ¿sí? que aparecen delante de una ventana y se ve al fondo el Alcázar, claro, yo trazando con el mapa de Teixeira del siglo XVII, donde estaba la casa de los duques de Pastrana, los príncipes de Éboli, que estaba enfrente del antiguo Alcázar. Me di cuenta de que ese cuadro había sido pintado en el salón principal del Palacio de la Princesa de Éboli. Uh-huh. Lo que nos está hablando de esa cercanía, ¿no?, que había entre ambas familias. Yo no me creo que Ana de Mendoza tuviera ningún lío con Felipe II. Se dijo, cuando murió Ruy Gómez de Silva, el papel de secretario fue ocupado por Antonio Pérez, también, pues, un hombre echado hacia adelante, muy ambicioso, y se comentaba que tenían amoríos y este tipo de cosas, pero entra más en el mundo de la leyenda que de otra cosa. Incluso tenía algo de relación para ocupar el trono de Portugal, decía, sí, ¿no? O sea, los problemas que ha habido entre con Antonio Pérez, la princesa de Éboli y Felipe II, que es lo que desencadena al final en la prisión de la princesa y de Antonio Pérez, es más por problemas políticos, porque Antonio Pérez quería, pues, junto con la princesa, pues, medrar, ¿no?, para acceder a altos cargos en la política, en el Estado. La princesa de Éboli se sabe que quiso casar a una de sus hijas con el descendiente de la casa de Braganza, y de esta manera, pues, su hija acabaría siendo reina de Portugal y uh-huh. ella convertirse en reina madre. O sea, que es una ambición política muy, muy clara en aquella época. Se descubrió luego una correspondencia de Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, que estaba gobernando los Países Bajos, y parece que muchas de las cosas que decía Antonio Pérez no encajaban con la realidad que se estaba viviendo en aquella época. Hay que pensarle los problemas que había con los herejes del momento, del siglo XVI, esa ¿sí? guerra que había. Y todo eso parece que es lo que, bueno, pues, echó combustible a la idea de que Antonio Pérez era el amante de la princesa, o la princesa el amante de Felipe II. Yo creo que más malmetiendo para justificar un poco todo lo que vino después, ¿no?, que es la prisión. Precisamente la prisión encerrada por Felipe II, en primer lugar en el Torreón de Pinto, después uh-huh. en la fortaleza de Santorcaz, Por último, en el Palacio Ducal de Pastrana, que nos comentabas, ¿cómo transcurre su vida de encierro y su posterior muerte? Sí, todo comienza con el asesinato de Juan de Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, que llega a la corte a Madrid en 1578 para pedir dinero, para seguir con la guerra en los Países Bajos. Bueno, pues en un momento dado, no sabemos por qué, pero le asesinan. Juan de Escobedo es asesinado en una esquina de lo que hoy es la calle Mayor, casi con Bailén, lo que era antiguamente la antigua iglesia de Santa María, la catedral de Madrid. Hay una placa por ahí donde sí, Efectivamente, hay ¿no? una placa y muchos de los que nos escuchan, si han visitado esta parte, verán que hay un hombre de bronce apoyado en una cristalera, que van todos ahí a tocar el trasero, a hacerse la foto, mirando las ruinas precisamente de la antigua iglesia de Santa María. Pues ahí en esa esquina peatonal es donde estaba el Palacio de los Duques de Pastrana, detrás, justo detrás de la Casa de Cultura Italiana que está ahora ahí, ¿no? Es del siglo XVII. Bueno, pues la muerte de Escobedo queda durante un año pues vacío, no se sabe quién ha sido, sabe que eran seis personas que fueron por allí y que asaltaron el coche en el que iba, que venía de ver a un amante y, o sea, ese tipo de historias que parece que no tienen importancia. Y la familia de Escobedo insiste al monarca en intentar conocer los detalles de la muerte y saber quién ha sido, ¿no? Pues al final no sabemos tampoco si se llegó a acusar a la princesa de Éboli, porque es cierto que ella en 1579 entra en la Torre de Pinto, luego a Santorcaz y luego a Pastrana, pero en realidad nunca tuvo juicio, ni nunca recibió absolutamente acusación de nada. Nada, absolutamente de nada, ¿no? Ella además se conservan algunas cartas en donde le solicita al rey que justifique, ¿no? Cuál es la razón de su prisión, ¿no? Por eso está un poco todo en el aire. Algo debió de haber relacionado bien con Escobedo, bien con los Países Bajos, bien con esto que comentábamos antes del trono de Portugal, o una de estas tres posibilidades por solitario, ¿no? Bueno, precisamente en el Palacio Ducal de Pastrana, si la gente acude, va a ver el famoso balcón enrejado, que da nombre también a la plaza. Se puede visitar, ¿no? Puede ir la gente a verlo. Sí, es el famoso balcón de la hora, porque hay otra leyenda también que dice que la prisión que tuvo la princesa de Éboli en el Palacio Ducal de Pastrana, pues solamente podía asomarse a la plaza y ver la luz del día durante una hora, ¿no? Y eso es una leyenda. Hay documentación de la época en donde sabemos que ella entraba y salía para ir a misa a San Francisco, que estaba justo detrás, o incluso estuvo viviendo en las monjas del convento de San José, las monjas de abajo. Donde hay un restaurante, el Cenador de las Monjas, que lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, un lugar increíble, y que toda esta documentación nos está hablando de que el encierro que tuvo la princesa de Bolín Pastrana pues fue mucho más dulce de lo que podríamos pensar en un principio, ¿no? Sí que se habla de bueno, pues cierta dejadez por parte de la princesa en su aseo, en su forma tal, bueno, no sé qué. Pero bueno, ahí no fue un castigo como algunos han dicho que la emparedaron y recibía la comida por un torno y todo eso. Eso es más leyenda que realidad. Oye, para ir terminando, cine, televisión, hay varias versiones, creo que una de los años 50, Sí. 60, luego a otros posteriores. ¿Qué te parecen las versiones que hay? ¿Cuál recomiendas? Ninguna. Ninguna, ¿no? Ninguna. Soy así de. Que A lean ver. mejor, que lean. Que lean, claro que sí. A ver, ¿no? La película de La princesa de Éboli, de Oliva de Havilland, que es del año 54 o 55, creo que es, no está editada en DVD, ni en vídeo, ni nada. Yo la conseguí del archivo de Televisión Española, porque tenía amigos y estuve trabajando allí. Luego, es una versión más corta de la producción inglesa, que unos investigadores ingleses luego se pusieron en contacto conmigo a través de la página web y me proporcionaron la edición inglesa. Le hicimos ahí un cambalache de películas. Y se hizo hace unos años La conjura del Escorial, que da una con Antonio del Real, que yo estuve colaborando, estuve conociendo a los actores, a Jason Isaacs y a Julia Ormond. Estuve con ellos en Toledo, en el rodaje. Tenían muchas inquietudes, muchos problemas de cuáles eran las razones del encierro, de por qué el guión marcaba unas líneas u otras, ¿no? Dependiendo un poco el momento histórico de la princesa. Y es una película, a mí está bien, a mí me parece un poco larga, dura 2 horas, yo le quitaría como media hora seguro, ¿sabes? Y redunda un poco en esa idea frívola de la princesa de Éboli como una mujer casquivana, una mujer, pues casi la, con perdón, la puta del rey, ¿no? Y de todos los nobles de la época. que es una imagen con la que yo he luchado durante, denodadamente, durante todos mis años de investigación y de divulgación de la princesa de Éboli. O sea, la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza, no hizo nada que no hicieran el resto de nobles o de religiosos de aquella época, ¿no? O sea, que se la ha señalado por ser mujer, por ser una mujer importante y sobre todo tener esa personalidad arrolladora que es la que la hizo alcanzar la cumbre del éxito y luego caer al vacío. Pues les recomendamos a todos ustedes que lean, sobre todo, más que vean. Y bueno, pues el libro de Nacho Ares es un buen ejemplo para ilustrarse sobre la princesa de Éboli. Y para terminar, eso de Ebolimanía, que me ha parecido curioso de la web, hay Beatlemanía, la gente siente bueno, muchísimo amor por Cristiano Ronaldo, por Messi, pero también hay gente que siente muchísima cercanía y amor por la princesa de Éboli, ¿no? Antes, a micrófono cerrado, hablábamos un poco de que algunos profesores académicos no les gusta esto de la divulgación y tal. Bueno, pues hubo un profesor que no voy a comentar el nombre, él ya sabrá quién es, que me decía, jo, eso de Ebolimanía es que suena un poco así, ¿no? Yo hubiera puesto entusiastas de la princesa de Éboli. Y digo, mira, no, tío, es que eso no estamos hablando de lo mismo. Nada, en la página web lo que hice fue una especie de apartado en donde la gente mandaba, pues, yo qué sé, fotografías que se habían hecho con ropas que ellos habían diseñado de la princesa de Éboli, que habían hecho chapas, que habían hecho, sobre todo en Pinto o en Pastrana, lo hacen mucho, actos alrededor de la figura de la princesa de Éboli, y es algo que trasciende las fronteras, ¿no? Porque ahí en América hay muchos Mendoza, por la conquista española y la extensión de la familia por allí, y escribe mucha gente preguntando si ellos son descendientes, son familia de la princesa de Éboli, porque les llama mucho el personaje de Ana, doña Ana de Mendoza. Bueno, pues eso lo pueden ver en la página web que tiene Nacho Ares de la princesa de Éboli, se meten y lo van a poder encontrar. Bueno, Nacho, el próximo día cuando escuches Ahora te vas a escuchar a ti mismo, va a ser una sensación rara, ¿no? Bastante rara, sí, porque yo no me gusta escucharme normalmente, pero bueno, va a ser, como decía antes, un grato honor. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. El honor es nuestro y te esperamos pronto. Pues cuando queráis. Un abrazo muy fuerte para todos. Un fuerte abrazo. Este mes en Despertaferro, antiguo y medieval, viaja en el tiempo hasta la Europa de la Guerra de los 100 Años. Acompaña al Príncipe Negro de Gales en sus sanguinarias cabalgadas en el continente y revive la captura del Rey de Francia en la Batalla de Poitiers, una nueva victoria del arco largo inglés frente a los aristocráticos hombres de armas galos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Pues aquí está la música que nos ha acercado hoy Irene Aguilar. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Bueno, música que tiene mucho que ver con lo que nos vas a traer hoy. Hoy, como siempre, no sabemos lo que nos trae. ¿Hoy qué es? ¿Un libro, una película, una revista? ¿Qué nos traes hoy? Hoy es un libro, un librito. No es una cosa así. Es un ensayo. Un ensayo, ¿no? Sí, eso es. Y la música, pues supongo que algún oyente la reconocerá. Es la música del violinista en el tejado, que fue una película musical estadounidense y también tuvo un estreno teatral en Broadway en el año 1964. Y el violín, pues, es una metáfora una metáfora de la vida inestable de las comunidades judías en la Rusia zarista. Así que vamos a hablar de judíos. Por cierto, ahora que hablas de Broadway, ¿un actor, su máxima es hacer una película en Hollywood o estar en una obra de teatro en Broadway? Esto depende del tipo de actor. Yo valoro más el teatro, pero está claro que ambas opciones son dos metas de cualquier actor que tenga un poquito de ambición. Yo casi diría que Broadway. Yo siempre he escuchado que el verdadero actor, oye, no quiero meterme con nadie ahí, respetando a todo el mundo, que el verdadero actor es el de teatro, ¿no? Yo creo que sí. De todas maneras, dependerá siempre de qué obra de Broadway y qué película de Hollywood, ¿no? No, además, en el teatro, pues alguna vez tienes que improvisar mucho más que en el cine, es todo, bueno. Sí, sí. Hay que tener más destreza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, cosas aparte, hoy lo que nos ocupa no es el teatro ni Broadway, sino 10 mitos sobre los judíos. Bueno, pues háblanos de la escritora. Bueno, pues la escritora es María Luisa Tucci Carneiro. La editorial es Cátedra. Y esta mujer es una historiadora y profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Sao Paulo. Pero también es coordinadora del LEER, que es un laboratorio que hace estudios sobre la etnicidad, el racismo y la discriminación. Y ahí dentro desarrolla un proyecto que se llama Ark Shoah, que consiste en recopilar todo lo que se pueda, todos los archivos virtuales sobre el holocausto y el antisemitismo. Bueno, ¿y qué nos cuenta el libro? Bueno, pues el libro, como decíamos antes, es un ensayo y es bastante, bastante divertido porque la autora intenta explicar y a la vez desmontar pues 10 mitos que se han ido, pues hemos ido heredando sobre los judíos, ¿no? Entonces ella, pues con estos 10 mitos intenta hablar sobre la pervivencia a lo largo de los siglos de este antisemitismo, ¿no? Pasando pues desde lo que ocurrió en Europa en la Baja Edad Media hasta las sociedades alemanas y polacas en el periodo de entreguerras, pero también un antisemitismo más centrado en América, en Toronto, en Nueva York, ¿no? Y luego habla también de un apartado del antisemitismo en su tierra, aunque no pretende. El centro del ensayo es intentar explicar de dónde vienen esos mitos, de dónde los hemos heredado, y desmontarlos en algunos casos porque están infundados. Uh-huh. O sea que, bueno, es muy, muy entretenido. Bueno, hay una frase de Albert Camus que dice: los mitos están hechos para que la imaginación los anime. Exactamente. Esto es un poco como los prejuicios y los clichés, ¿no? Siempre tienen una base real, verídica, ¿no? O algo, un pozo o histórico de la experiencia de alguien, pero es verdad que se alimentan muchísimo pues por la imaginación o por las habladurías. Uh-huh. Pues cualquier mito o cualquier cliché que se precie sobre España, pues es verdad que tiene un componente de realidad y otro ya sacado de quicio, no sé. Los españoles, ¿qué podemos decir? Los españoles son unos vagos con la siesta, por ejemplo, o algo así, o son, les encanta la fiesta. Hombre, pues habrá gente que no, pero sí es verdad que el español celebra, es mucho más, le gusta muchísimo más efusivo celebrar que, por ejemplo, un noruego, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en este caso el ensayo se centra sobre los judíos y los 10 mitos de los que habla la autora. Pues primero, los judíos mataron a Cristo, que luego se demostró que no es exactamente que los judíos mataran a Cristo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Luego, los judíos son una entidad secreta. Los judíos controlan la economía mundial. ¿De dónde viene este tercer mito? Pues, por ejemplo, viene pues porque es verdad que en el surgimiento del capitalismo es verdad que había grandes personalidades judías que tuvieron que ver con el desarrollo de esa idea y la instauración del capitalismo, pero de ahí a decir que controlan la economía mundial, pues no lo sé, ¿no? O el cuarto mito es: no existen judíos pobres. No sé, o el quinto: los judíos son avaros, los judíos no tienen patria, los judíos son racistas, los judíos son parásitos, los judíos controlan los medios y los judíos manipulan a los Estados Unidos. Todos estos mitos son los que habla esta autora. Bueno, de hecho, luego tenemos la famosa frase, ¿no? Perro judío. Perro judío, sí. Sí, siempre bastante denostados. Bastante. Exactamente. Denostados. Entonces, es un libro muy, muy interesante porque, bueno, te adentras un poco en la historia de los judíos y ves cuánto de realidad hay en ese mito, de dónde viene y cuánto es la propia sociedad occidental o las poblaciones que han ido alimentando, pues eso, ciertos prejuicios o estereotipos. Bueno, pues recuérdanos el título, la autora y la editorial. Pues se llama 10 mitos sobre los judíos, la autora es María Luisa Tucci Carneiro y la editorial es Cátedra. Bueno, lo recomiendas, ¿no? Para descubrir nuevas facetas, bueno, facetas equivocadas, ¿no? Con una imagen equivocada. Exactamente. Bueno, pues enseguida con las efemérides. Hasta pronto. Hasta ahora. De Despertaferro contemporánea número 18, la guerra ruso-japonesa. En 1905, en los campos de batalla de Corea y Manchuria, un estado del lejano oriente vencía y humillaba a una gran potencia europea, marcando el fin de una época. Este mes, en Despertaferro contemporánea, conoce el desenlace de la guerra ruso-japonesa y el desastre de la flota y el ejército de los zares ante el nuevo imperialismo militar japonés en Asia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Hoy en Ágora Historia es uno de esos días que tanto nos gustan porque en lugar de estar en el estudio y contactar telefónicamente o que nos visiten allí en persona, lo que hacemos es trasladarnos. En muchas ocasiones nos vamos al yacimiento y aquí podemos decir que es un yacimiento de arte. Pues también es un yacimiento porque hay muchas obras arqueológicas. Y es que les estoy hablando de un museo ubicado en una zona impresionante de Madrid, la conocida como Milla de Oro. Estamos en el Museo Lázaro Galdiano y tenemos como invitada a Elena Hernando, ella es la directora del museo, licenciada en Geografía e Historia. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí mismo en el museo. Encantada de que estéis aquí. Bueno, y lo primero de todo, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero en primer lugar hablar del personaje, ¿no? De Lázaro Galdiano. Tal vez mucha gente pues haya pasado en muchas ocasiones por el museo, que se ve claramente por la calle Serrano el nombre del museo en grande. Y no tenga muy claro quién es Lázaro, ¿no? ¿Quién es el personaje? Bueno, pues es un personaje interesantísimo que casi deberíamos estudiar en los colegios porque hizo muchísimo por España. Él nace en 1862 y muere en 1947, para que nos pongamos en situación. Y cuando muere en el año 47, deja al Estado español todo su legado, que está compuesto por una colección de más de 12.000 obras de arte, en las cuales hay joyas de los grandes maestros. Deja también una biblioteca y un archivo de más de 20.000 volúmenes con ejemplares únicos, y además él deja todo su legado como editor, porque él creó su editorial en 1889, la revista La España Moderna, y en el año 90 ya crea la editorial La España Moderna y nos hizo conocer a los principales intelectuales de la época, tanto españoles como europeos, traduciendo sus textos para que los conociéramos. Bueno, hemos estado haciendo una visita, que nos ha hecho una visita express Carmen Espinosa, que es conservadora, jefe del museo, y hacíamos un pequeño cálculo de según la edad a la que murió Lázaro y con la de obras que se conservan aquí y que él fue adquiriendo poco a poco, pues si hacemos un cálculo rápido, debía adquirir muchas obras al día, porque, bueno, iba a decir yo, más obras que años, muchísimas más obras que años. Sí, sí, yo la verdad es que ese cálculo no lo he hecho nunca, pero su capacidad de trabajo es una cosa que me deja sorprendida. Yo creo que si fuéramos capaces de hacer el 1% de lo que hizo en su vida, pues ya nos tendríamos que morir contentos, ¿no? Sí, sí, dejó una colección de más de 12.000 obras y habiendo hecho todas las demás cosas que he comentado, hay que imaginar cómo era su capacidad de adquirir, de seleccionar y de tener un proyecto que condujo este hilo vital y que al final dejó como testimonio lo que hoy es el Museo Lázaro Galdiano. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña un pequeño paseo por el museo. Yo les invito a todos los oyentes a que se acerquen aquí y que lo vean, pero vamos a abrir boca y ponerle ganas a todos los oyentes. Y es que nada más entrar nos vamos a encontrar con una serie de... Bueno, lo primero de todo, una sala presentación, ¿no? Donde se nos va a presentar un poco al personaje y lo que va a ser todo el museo, ¿no? Sí, la planta baja, la planta de entrada, es un poco una presentación en la primera sala del personaje, pero luego en las otras salas también de lo que va a ser su colección, tanto de arte español como de arte europeo. Y en la planta primera también, en la planta baja, perdón, también tenemos la Cámara del Tesoro, que tiene la colección de joyas. De manera que cuando entras por la puerta que viene por Serrano, te haces un poco una idea de lo que es la colección que se desarrollan las siguientes plantas. Pero hay que tener muy en cuenta cuando uno entra hoy al museo que no está entrando por la planta por la que entraban los invitados en tiempo de vida de José Lázaro y de su mujer Paola Florido. Estamos entrando por lo que era el sótano. Ellos, cuando tenían la casa habitada, los invitados entraban por la siguiente planta. Por eso hay que recorrer la planta baja, hacerse una idea de lo que uno va a ver, hacerse familiarizarse con la figura de los coleccionistas y luego ya subir a la primera por esas escaleras, y todo el mundo que cuando sube por ahí, al final, siempre cuando termina el recorrido de las escaleras, se les abre la boca porque de sorpresa y de asombro por lo que encuentran en la primera. Bueno, y entre otras cosas, como decía yo, que esto era un poco también un yacimiento, es que hay piezas arqueológicas. Hay una que me ha parecido muy significativa, una jarra tartésica, y otra serie de piezas también de incalculable valor, ¿no? Sí, ahí está, eso está en la sala de arte español, en la aportación de Lázaro al arte español, y ahí pues la jarra tartésica que mencionas es la pieza más antigua del museo, del siglo VI a.C., pero también tenemos una selección de los primitivos españoles, de los de la pintura de los siglos XV y XVI, que él hizo una colección estupenda y casi inigualable. Le parecía muy importante esta colección porque hacía referencia a una España triunfante, la España de los Reyes Católicos, cuando él empezó a coleccionar a finales del siglo XIX, que estamos en el periodo de la pérdida de las colonias, la crisis del 98. Entonces esa colección fue fundamental para él y por eso puso tanto interés en ella. Bueno, hay una pieza que también me ha llamado mucho la atención justo antes de esa sala, la sala de presentación, y es la taza de Julio César. Sí. También no se la puede perder nadie, ¿no? No, es una pieza que está en la primera sala porque es importantísima. Esta es una pieza de plata que formaba parte de una serie de 12 tazas, que en realidad no tiene forma de taza, pero se llama así técnicamente, y en la nuestra, que fue la primera, la que dio lugar, el modelo que sirvió para las otras 11 que están desperdigadas por grandes museos de todo el mundo, pues está Julio César y en lo que es la bandeja de la taza representadas las principales batallas de él. Bueno, me imagino que con tantas adquisiciones, tanto en su etapa en España como fuera de España, tendrá que haber alguna anécdota, ¿no? A la hora de ir recopilando todas estas piezas, tenemos mucha documentación acerca de su vida. Bueno, pues tenemos documentación. Por ejemplo, está todo el archivo de su editorial, que no solo con las cartas que recibía, sino también con lo que él mandaba, las facturas y todo, porque se quedaba con una copia. Pero realmente nos falta mucha información sobre su vida, y es que curiosamente todavía no hay una tesis sobre este personaje tan completo y tan complejo. Uh-huh. Por tanto, ya aprovecho estos micrófonos para lanzar una convocatoria a quien quiera hacer una tesis, una persona que fue esas tres cosas que he dicho, pero además fue financiero, fue un hombre de negocios, fue un hombre que vivió por toda Europa y por el mundo, realmente no vivió en España gran parte de su vida, pues que venga aquí, que nos aporte conocimiento más en profundidad, porque todavía nos faltan muchos datos. Una de las salas que también mencionamos hace un momento es esa cámara del tesoro, ¿no? Donde hay todo tipo de joyas desde el siglo antes de Cristo hasta el siglo XX. Bueno, me ha llamado la atención, entre las muchas cosas que hay, piezas de época de los visigodos. Desde luego que hay algo fundamental, y es nada más entrar uno se topa con un arma. Uh-huh. ¿De qué se trata? Bueno, ese es el estoque del Conde de Tendilla. Es una pieza que no es una joya para ponerse, pero realmente tiene una consideración de joya. Es una espada de ceremonia que regala el Papa Inocencio VIII al embajador de Fernando el Católico en Roma, y se la regala en agradecimiento por una misión de que le encomienda de paz para intervenir con Nápoles, y la hace a su gusto. Y es una pieza preciosa que realmente representa una de las primeras piezas de arte renacentista que entra en España. No se puede decir que con esta obra, por supuesto, empezara el Renacimiento aquí, pero sí que fue una de las primeras veces que se comienza a ver en una España que estaba todavía con un gótico tardío, pues esa forma de trabajar que estaban aplicando en Italia, y esa renovación, ese cambio de planteamiento total. Es una pieza maravillosa al que Lázaro prestó muchísimo interés y pagó por ella una fortuna, y en la sala donde tenía la casa, él llamaba la sala del Conde de Tendilla, del valor que le daba a la misma. Bueno, si subimos una planta más, nos encontramos con la planta noble, bueno, obras de arte que van desde el siglo XV hasta el siglo XX y va a estar caracterizado por arte español, ¿no? Sí, sí, la planta primera, que como digo, es la planta que deja todo el mundo boquiabierto porque era la planta de honor, esa está dedicada al arte español, hoy en día se organiza cronológicamente. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que decir cuando uno sube a esta planta es que eso estaba en el corazón de la casa. A mí me gusta empezar este recorrido en la planta poniéndome en el centro del salón de baile, mirando hacia lo que era la puerta de entrada, que era la que daba a la calle Claudio Cuello, que curiosamente para aquella época, cuando sacaba la casa, que es en 1908, estaba más urbanizada que la calle Serrano, y por eso ponen ese como nivel de entrada. Y bueno, cuando uno mira hacia ahí, hacia la calle Claudio Cuello, ve la puerta de entrada, ve cómo se organizaba la casa con el salón de baile, el salón de honor, el comedor de honor, estaba el despacho de Lázaro, la sala de música, la sala de la comedia, bueno, pues se puede hacer una idea de lo que era todo el esplendor de una casa de principios del siglo XX, en donde no solo había ese lujo de la casa, sino que también había toda esa inteligencia, todo ese recorrido intelectual, porque ahí tenía José Lázaro, como he dicho, el despacho, y por ahí pasaba, pues, para entregar sus artículos para la revista, pues Unamuno, Pérez Galdós, Clarín, Emilia Pardo Bazán. Entonces hay que imaginar esta casa llena de vida y llena de cultura. Bueno, hay un apartado dedicado a, como decíamos, al arte español, pero sobre todo en los siglos de oro. Nos vamos a encontrar, entre otros, obras de Rivera, de Murillo, de Velázquez. Bueno, seguro que el visitante, cuando entre en esa sala, sentirá algo especial, ¿no? Sí, bueno, José Lázaro Galdiano, no hay que olvidar que era un coleccionista particular, y que es asombroso que una persona pudiera tener obras de todos los grandes maestros. Tenemos los que has mencionado, también tenemos obras del Greco y, bueno, de Carreño. Es una cosa impresionante ver un recorrido por toda la historia del arte español en una única planta y hecha por un solo personaje, ¿no? Y hay una cosa significativa, nos lo comentaba en la visita que hemos hecho Carmen Espinosa, que hay un retrato de algo curioso, ¿no? De una pintora. Era complicado en aquella época que hubiese una pintora relevante. En retrato, si no me falla la memoria, retrato de Donna Joven, ¿no? Sí, no se sabe quién es la persona retratada, pero la pintora es Sofonisba de Anguissola y es una de las pocas mujeres que ha pasado a la historia del arte, porque en aquella época evidentemente no podían dedicarse, al menos públicamente, reconocidamente, a este arte que era más para hombres. Bueno, hemos hablado de pintores relevantes españoles, pero bueno, Goya tiene un sitio especial. De hecho, bueno, pues tenemos un cuadro famoso, el Aquelarre, que está aquí y lo puede ver la gente. Sí, efectivamente, el artista que más admiró Goya siempre fue, José Lázaro fue Goya y compró todo lo que pudo de él. Tenemos grandes obras como la que mencionas del Aquelarre y el Conjuro. Estas dos obras forman parte de un conjunto de 6 piezas que encargó el duque de Osuna a Goya para decorar el Palacio del Capricho, y aquí tenemos 2 de ellas. Otra está en el Museo del Prado y las otras están en otros museos del mundo, y bueno, alguna incluso no se sabe dónde está exactamente. Tenemos estas obras maravillosas, pero también tenemos una colección de estampas de Goya única. Tenemos más de 900 estampas de Goya, y ahora próximamente, a finales de noviembre, inauguraremos una exposición con una selección de esta colección de obra gráfica de Goya, que hace que sea una colección inigualable. Bueno, hay otra obra de arte, que podemos decirlo así porque es que lo es, no es ningún cuadro, no es nada de cerámica, no es ninguna pieza arqueológica, sino que es el ascensor. Sí. El ascensor es uno de los primeros de Madrid, ¿no? Sí, exactamente, es uno de los primeros de casas civiles de Madrid, que se conserva intacto en todo menos en la maquinaria. Afortunadamente, uh-huh, eso nos permite que podamos usarlo, el público puede subir en él, tiene el típico banquito para, como decimos en broma, para largos recorridos, ¿no? Sí. Para sentarte, y bueno, pues está hecho por la misma persona que hizo el del Palacio Real. Subimos una planta más, en este caso la segunda planta, y aquí, si antes hablábamos de arte español, aquí nos encontramos con arte europeo, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, etcétera. bueno, ¿qué va a poder ver todo el visitante en esta planta? Bueno, pues cuando está subiendo a esta planta, en época de vida de José Lázaro eran las habitaciones privadas, por eso aquí ya no va a encontrar esa magnificencia que encuentra en la planta anterior. Hay algunos techos pintados, abajo están todos pintados. Aquí hay algunos, solo pues era el comedor privado y alguna antesala, pero lo que encuentra es efectivamente el arte europeo organizado por escuelas. Ahí se pueden destacar algunas obras importantísimas. Por ejemplo, tenemos en la escuela italiana un Salvador adolescente que compró Lázaro pensando que era de Leonardo. De hecho, se lo intentaron vender al Prado, pero el Prado en aquella época no tenía dinero para comprar esta obra y la compró José Lázaro, muy orgulloso de poder adquirirla. Hoy sabemos que no es de Leonardo da Vinci directamente, sino de uno de sus discípulos cercanos. Es una obra maravillosa que tiene todas las características propias de la escuela de Leonardo. Pero también tenemos, por ejemplo, un Bosco. Es impresionante pensar que un coleccionista consiguió uno de los pocos cuadros que pintó el Bosco. En este año que tanto se ha hablado de él, pues nuestra obra ha estado en la exposición de Holanda y en la exposición del Museo del Prado, por supuesto. Y bueno, pues ahí puede encontrar a las Meditaciones de San Juan Bautista. Pero también tenemos pues una obra de Constable, el pintor inglés, que no está representado en las colecciones españolas, en ninguna otro museo. Y también tenemos, por ejemplo, un gabinete de miniaturas que es prácticamente único en España. Hay muchísimas obras que destacar, pero yo creo que estas podrían ser las grandes conocidas. Y luego esto no termina aquí, sino que subimos una planta más y digamos que ahí pues están los almacenes donde vamos a poder observar todo tipo de obras. Pues cerámica, vidrio, textiles, hay una sala dedicada a las armas de fuego, marfiles, maderas, bueno, muchísimas obras de arte, ¿no? Sí, esta planta son lo que llamamos los almacenes visitables y están agrupados ya por series. Para hacernos una idea, en las tres plantas que hemos recorrido ahora, pues estaría expuesta más o menos un 15% de la colección, una cosa así. En esta otra tenemos casi el 35% y el resto está guardado porque hay mucha obra en papel y por conservación está guardado. Pero por tanto, eso, hay que pensar la cantidad de obras que están en esta última planta, si ya las otras tienen muchísimas obras. Aquí pues entramos por la colección de armas, luego pasamos por la colección de marfil, la de madera, la que está hecha en piedra, la de bronce, la de arqueología, la de cerámica. Hay una representación de lo que eran sus mesas puestas de gala con las vajillas y las cristalerías. Y luego la última colección expuesta es la colección de tejidos, una colección maravillosa que tenemos de tejidos, sobre todo destacan los nazaríes, que entre los siglos XIV y XVI, producidos en la Alhambra y después coleccionados por distintos coleccionistas, y Lázaro hizo una grandísima colección que además destaca por el tamaño de las piezas, porque normalmente se cortan en trozos más pequeñitos para poder comercializarlo, pero él consiguió piezas muy grandes y realmente es una colección también impresionante. O sea, cuando uno acaba esta colección, que además se puede ir viendo en los cajones que están en la planta, que se pueden abrir y ver más obras de las que están expuestas en las vitrinas, realmente se queda sorprendido pensando que cómo una persona hizo eso, pero además fue bibliófilo, fue editor, fue financiero y fue un gran viajero, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la colección, bueno, la exposición permanente que hay en el museo, pero realizáis otro tipo de actividades, ¿no? También tenéis otro tipo de exposiciones que incluso como ahora cuando hemos podido verlo se entremezclan con la exposición que hay actual en la permanente. Sí, nosotros concebimos el museo como algo vivo, algo cambiante, que no tiene por qué ser estático y que permite conocerlo a distintos tipos de público y que además nos permite las actividades, ver nuestra colección con otros ojos. Así hacemos exposiciones relacionadas con el coleccionismo o relacionadas con nuestra propia colección, reinterpretando la colección nuestra por artistas contemporáneos. En este caso, ahora tenemos una colección de DKV que está hablándonos de el uso que tenía cada una de las salas del museo y a partir del arte emergente español que ellos coleccionan nos permite volver a revivir lo que era la casa y relacionarnos de una manera distinta con ella, por tanto siempre nos enriquece, pero además de esas exposiciones temporales que tenemos continuamente pues hacemos pues talleres para familias todos los domingos, hacemos jornadas de coleccionismo para las personas interesadas en ellas, cursos de acuarela para adultos, hacemos conciertos de música clásica en un convenio que tenemos tenemos con AIE. Bueno, hacemos todo tipo de actividades porque realmente es un museo que nos permite esa variedad, dado que es una colección de colecciones, que no solo hay pinturas, sino que hay todo tipo de artes. Siempre hay algo para el gusto de todo el mundo y siempre hay una posibilidad de trabajarlo de otra manera. Bueno, todos que estén atentos a la página web del museo, a las redes sociales, ahora ponemos los enlaces nosotros en nuestras redes sociales y que van a estar informados de todas las actividades, horario y demás para poder venir al museo. Pero también, dado que nos encontramos, además yo aconsejo que visiten la finca y que lo vean con detenimiento, que se hagan una idea de lo que era vivir aquí, ¿no? Uh-huh. Cuando pasamos al otro lado, donde nos encontramos ahora, al otro edificio, era la editorial de Lázaro, porque precisamente tenemos que hablar de la revista Goya, en revista que se sigue editando. Sí, la revista Goya efectivamente se empieza a editar en 1954, un poco haciendo un homenaje a lo que fue la revista La España Moderna, y no se ha dejado de editar desde entonces, lo cual realmente tiene mucho mérito. Es una revista dedicada a la historia del arte y está considerada entre las de mayor prestigio de todo el mundo. Y por último, destacar que bueno, pues Lázaro era un adelantado a su tiempo y seguro que ahora también lo hubiese querido, ¿no? El hecho de haber hecho una aplicación para los más pequeños y enseñarles también pues todo su patrimonio, todo lo que fue recopilando a lo largo de su vida, pues los niños pueden descubrirlo a través de una aplicación que pueden utilizar aquí en el museo, ¿no? Sí, efectivamente, acabamos de presentarla, lo ha hecho una empresa que se llama Padawan Games en colaboración con nosotros, y es una aplicación que incorpora las técnicas de realidad aumentada y de realidad virtual para que los niños puedan ver la colección a su modo, ¿no? Se lo pasan muy bien porque hay una serie de juegos que van cambiando, hay, bueno, pues esta manera de jugar como es. Se ha hecho famoso ahora con el Pokémon Go, en donde uno tiene que buscar una obra de arte y al encontrarla pues aparecen unos muñequitos que se mueven, que tienen que localizarlos. De esa manera el niño le incita a buscar, a tener interés y a hacerle amena la visita al museo, ¿no? Se trata también de que desde los más pequeños comiencen a tener ese hábito de visitar el museo y no considerarlo como algo aburrido, sino como algo que también les llega a ellos en su lenguaje. Bueno, ya para terminar, cuando visitamos el Prado, pues sabemos qué tipo de arte vamos a ver. Cuando vamos al arqueológico, también sabemos las piezas con las que nos vamos a encontrar. Pero cuando llegamos a Lázaro Galdiano, ¿cómo se podría definir la experiencia que vamos a tener en el interior? Bueno, pues yo creo que vamos a encontrar una unión entre la belleza del continente, que es un palacio precioso de principios del 20, la belleza de la colección, con los grandes maestros representados en ella, con la historia de un personaje interesantísimo que fue crucial para la cultura española de principios del siglo XX, en un sitio estupendo, que es el barrio de Salamanca, en donde además no solo está el edificio, sino que está el jardín donde uno puede pasear. Es un jardín hecho con criterios históricos y yo creo que lo une todo, ¿no? Una belleza, un interés, un recorrido por toda la historia del arte español en una visita asequible. No es un museo que en una hora y media puedes hacerte bien una idea, desde luego da para muchísimas más horas, pero en una hora y media te puedes hacer una idea de lo que hay en él, y que todo el mundo cuando sale de él dice: pero qué sorpresa, yo no pensaba nunca que esto estuviera tan cerca de mi casa y que fuera tan bello y que me llegara tanto, ¿no? Porque tiene una dimensión, digamos, que nos llega directamente, ¿no? Es muy fácil de conectar emocionalmente con el contenido de este museo. Bueno, aquellas personas que nos escuchen, que estén tanto fuera de Madrid, fuera de Madrid, en otros lugares de España, incluso en el extranjero, que también tenemos muchos oyentes fuera, la calle exacta, Serrano, ¿qué número? ¿Dónde tiene que poner la cruz para venir al museo? Pues es la calle Serrano 122 y está haciendo esquina con la calle María de Molina. Pues ya saben que van a ver aquí toda una serie de obras de arte de todo tipo y que van a poder disfrutar. Hemos estado hablando con Elena Herrando, ella es directora del museo. Muchísimas gracias por habernos acogido y por haber estado con nosotros aquí un ratito, pues hablando del museo y de la figura de Lázaro, que ojalá en el futuro lo conozca mucha más gente. Muchas gracias, encantada de que estéis aquí y invitar a todo el mundo a que venga a conocernos, que seguro que no se arrepienten de la visita. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Thank you. Ágora, historia en estado puro. Desde que escuchan estos acordes seguro que están mucho más tranquilos, y es que les vamos a llevar al bosque, van a estar en contacto con la naturaleza, y es que está nuevamente con nosotros Lucía Triviño. No estaba aquí en Ágora desde antes del verano, bueno, ya hace un tiempo. Buenas noches, Lucía. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme de nuevo. El placer es nuestro. Lucía es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares, tiene un máster en Estudios Medievales por la Universidad Complutense de Madrid. Además, autora del blog Las Hojas del Bosque. Es un proyecto, como ya hemos explicado en otras ocasiones, que aúna historia y naturaleza. Así que hoy va a estar nuevamente con nosotros porque, pues ya lo he dicho, en otras ocasiones hemos ido tocando diferentes épocas, todo relacionado con el bosque, y hoy nuevamente damos un pasito más, ¿no? Sí, sí, un paso más. En el programa anterior estuvimos en el Renacimiento del Barroco y ahora pues nos toca el siglo XIX. Bueno, pues como decía, en otras visitas anteriores siempre hablábamos de la evolución de la representación del reino vegetal, el bosque, numerosas facetas del arte. En su anterior intervención, como ya decíamos, estuvimos hablando del Renacimiento y el Barroco, y hoy vamos a comenzar esa penúltima parte del bloque dedicado al romanticismo. ¿Qué novedades aporta, Lucía, el siglo XIX a la hora de entender y representar el paisaje? Pues la verdad es que aporta bastantes, porque tenemos que tener en cuenta que venimos de una época en la que la naturaleza y el paisaje están domesticados, son dirigidos y muy rectos, y es una naturaleza que está al servicio del ser humano, ¿no? Y esta situación va a cambiar radicalmente durante el romanticismo, porque la razón imperante en el clasicismo, en la época anterior, va a ser reemplazada por el sentimiento y la imaginación, ¿no? Los paisajes ya no van a ser meros espacios, sino que se les dotará de un alma y de una gran variedad de simbolismos ocultos, ¿no? Y un buen ejemplo de ello lo vemos en los jardines, que ya vimos en el programa anterior, que eran muy, muy cuadriculados, muy rectos, ¿no? Y en las villas románticas que vamos a ver ahora, siempre habla una parte de naturaleza salvaje, de bosque, bueno, no casi virgen, ¿no? Que expandirá sus raíces pues libremente. Bueno, Lucía, ¿cuáles son las bases ideológicas que van a reforzar pues este cambio tan drástico respecto a la concepción de la naturaleza? Pues el trasfondo filosófico romántico se compone de varias corrientes, ¿no? Se compone de teorías neoplatónicas, las relaciones entre el macrocosmos y el microcosmos. El microcosmos sería en este caso el ser humano, ¿no? La mística, la ciencia y rasgos derivados de la mitología, la teología y la teosofía, ¿no? En el caso de la concepción del medio, podemos hablar de una corriente que se llama filosofía de la naturaleza, que ya existía desde la antigüedad, y que en esta corriente, más concretamente en el romanticismo, se incluye la ciencia en las teorías, pero se la usa a conveniencia, ¿no? Se la manipula y la integra dentro de sus parámetros, aceptando de este modo los elementos que encajen en ellos y descartando los que no se ajusten. Y esta postura la representa muy bien Friedrich Schelling, que es un teórico alemán, ¿no? Resumiendo, pues la naturaleza racional sigue siendo el centro de interés para los románticos, pero ellos lo que hacen es irracionalizarla y dotarla de un halo espiritual y simbólico. Bueno, por lo tanto podemos decir que hacemos un acto de regresión, se hace un acto de regresión hacia la Alta Edad Media, hacia aquella naturaleza simbólica. Sí, sí, en cierta manera sí. Así como en la Antigüedad Clásica, la época de, bueno, que es la época a imitar durante el Renacimiento era, pues eso, la época clásica. Recordamos que la Edad Media lo será para el siglo XIX, cuando muchos países europeos recurran a su pasado más mítico para legitimarse. Jacques Le Goff, que era un historiador, un medievalista muy famoso que murió hace muy poquito, decía que en el gótico una rosa era una rosa, a diferencia de los siglos altos medievales, que la rosa no sería una simple flor, sino que tendría muchísimos más simbolismos, ¿no? En el romanticismo, un bosque, una tormenta, el mar, serán mucho más que paisajes y fenómenos meteorológicos, pues tendrán la capacidad de evocar, como bien lo describe Rafael Argullol, Voy a leer una cita en la que lo describe muy bien y dice: una ruina, una montaña, un atardecer o un huracán debe evocar y por tanto reflejar plásticamente no fenómenos geográficos o climatológicos, sino estados de la subjetividad. Bueno, por lo tanto, Lucía, ¿cómo va a ser la naturaleza romántica? ¿Cuáles van a ser las principales características? Bueno, pues recordemos que el sentir romántico rompe con las rígidas normas de la razón, y esa naturaleza que veíamos guiada, como hemos dicho antes, y recta, ahora campa libre y expande sus raíces por doquier, ¿no? Es una naturaleza desbocada, salvaje y temible, y al mismo tiempo es pura y evocadora, siendo el único lugar donde el ser humano acude a buscar sus señas de identidad y alcanzar lo absoluto. En este caso, ahora no es el medio natural el que es dominado, sino que el ser humano es el que está dominado por el medio natural, ¿no? Se siente hipnotizado por la naturaleza y reconoce las limitaciones. Por tanto, ama y admira la doble faceta de la que hemos hablado en tantas ocasiones en los programas en los que hemos estado, ¿no? Uh-huh. Es el lugar donde se acude en busca de lo sagrado, y esta búsqueda de la divinidad a través de la naturaleza, el romántico emprende un viaje casi místico. Un sentimiento que vamos a expresar a través de las palabras de Lord Byron, que mejor que nosotros lo describe, ¿no? Uh-huh. Y dice así: no vivo en mí, sino que me convierto en porción de lo que me rodea. Me sustraigo de todo lo que pueda ser o haya podido ser para mezclarme con el universo, o sea, con el macrocosmos del que hablábamos antes. ¿Sí? Es por esta razón por la que los paisajes dominantes del arte romántico son cielos tormentosos, bosques espesos, mares embravecidos, montañas imponentes, el abismo, bueno, y todos estos paisajes que tenemos todos en mente, ¿no? Bueno, Lucía, entonces, esas características se van a ver reflejadas en muchas obras pictóricas, donde los seres humanos representados pues parecen muy pequeños en comparación con lo que es el entorno que los acoge, ¿no? La verdad es que sí, y es que así tiene que ser, porque para el romántico la naturaleza es imponente, ¿no? Esta perspectiva se refleja muy bien en las obras de Friedrich, que seguro que a muchos de los oyentes les sonarán, como el famoso Viajero en un mar de nubes, El monje en la orilla del mar o El cazador en el bosque. El romántico necesita sentirse parte de algo superior, de ese absoluto que se oculta en la naturaleza y que no ha sido mancillado por la mano humana. Bueno, y lo puramente artístico, ¿qué inspira a los artistas a la hora de crear los diversos tipos de paisajes y dotarlos de simbolismo? Pues el verdadero objetivo de los románticos es reflejar la esencia de las cosas, trascendiendo la realidad física a través de la imaginación y el subconsciente. Es importante captar la esencia de las cosas para así poder evocar los sentimientos, ¿no? ¿Y qué disciplina es la que mejor puede captar esta esencia, ¿no? Pues para algunos es el arte, en este caso. Y en palabras de Friedrich, esta casuística la describe así. Dice: cierra tu ojo corporal para que veas primero tu pintura con el ojo del espíritu. Entonces deja salir a la luz lo que viste en la oscuridad, para que pueda ejercer su efecto sobre los otros, del exterior al interior. Hay que tener en cuenta que la creación artística muchas veces será el reflejo del propio estado anímico del artista. Uh-huh. Bueno, ¿y podemos hacer alguna distinción categórica de los paisajes que se representan? Sí, bueno, se usarán tres términos filosóficos que no serán desconocidos para cualquiera que se haya metido un poco a investigar, bueno, a conocer un poco el arte del romanticismo, ¿no? Uh-huh. Y estos términos son lo bello, lo sublime y lo pintoresco, que son términos que no solo se aplican al arte, sino que también los vamos a ver aplicados en literatura, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a empezar por cada término, si te parece, a hacer una breve descripción. Vamos con ello. Lo bello es una propiedad del espíritu, de la conciencia, y es dependiente de la sensibilidad de cada individuo y su finalidad solo es la de agradar los sentidos, ¿no? Uh-huh. El siguiente término es lo sublime, que hace referencia a aquello que está fuera de todo límite. El hombre rememora el descontrol, por lo que se busca en la naturaleza aquello que el ser humano no puede controlar. Es quizás el término que más representa el romanticismo y que todos es el primero que nos viene en la mente, ¿no? Esos paisajes de naturaleza desbocada y de los abismos son sentimientos que provocan una vorágine de sensaciones, desde lo terrorífico que puede o a lo bello, uh-huh, o a lo magnífico, o sea, puede ir desde un límite hacia el otro, ¿no? Y el último término es lo pintoresco, que es la suma de los anteriores, de lo bello y lo sublime. Lo compone lo irregular, la diferencia de texturas, lo asimétrico, ¿no? Y se concibe como algo digno de ser pintado. Lo pintoresco se revela contra la rectitud del clasicismo, como hemos dicho desde el principio, buscando lo exótico y lo raro, y se busca el contraste de luces y sombras, lo abrupto del terreno, la vegetación, etcétera. Entonces el mundo rural será uno de sus escenarios predilectos. Bueno, en cuanto al bosque en sí, ¿sigue manteniendo su simbolismo? Bueno, pues al igual que la Edad Media, es una época predilecta para hablar del bosque, el romanticismo, ¿no? Como buena heredera que es. Y también, pues eso, el bosque imaginado del que hablábamos en la Edad Media se recupera y explota de muchísimas más maneras. Ya hemos apuntado que la imaginación y los sentimientos son los motores del sentir romántico. Y es que otra cosa no es, pero imaginación en el siglo XIX tiene muchísima. Entonces, hay algunos factores que ayudan a recuperar esta imagen del bosque, ¿no? Se recupera el folclore, la cultura popular y las mitologías de la vieja Europa, donde el bosque y sus habitantes juegan un importante papel. Pues un ejemplo de esto, un ejemplo artístico, lo vemos en la obra de Richard Doyle, titulada Bajo las hojas de la cedera, donde las hadas flotan bajo las hojas en un entorno boscoso, en este caso bastante luminoso, no es muy oscuro, ¿no? También comienza a popularizarse la literatura infantil, cada vez poniendo mayor énfasis en la ilustración, como con autores tan prolíficos como Harry Clarke y Arthur Rackman, entre muchísimos otros, porque la ilustración infantil está llena de autores y es muy prolífica en esta época. También se introducen elementos del terror gótico que convierten al bosque en el mejor compañero de las viejas y derruidas construcciones, ¿no? Recordamos esos viejos castillos medievales que han sido colonizados por la vegetación, ¿no? Y entonces el bosque en este caso se mantiene como paradigma de lo indómito y hogar de lo sobrenatural. En este caso, vamos a poner otro ejemplo artístico que lo podemos ver en la obra de Moritz von Etzwin. No soy alemán, así que lo pronuncio así de mal, que se llama Aparición en el bosque, donde una dama flotante se aparece en una encrucijada del bosque pues a un señor que está allí sentado debajo de un árbol, ¿no? Y de igual manera comienzan a llegar noticias de nuevas especies y paisajes derivadas de los viajes de exploración y aventuras, paisajes que podemos ver en la obra de Frederick Church, por ejemplo. Bueno, aquí podríamos meter también a Bram Stoker y su famoso Drácula, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es que llevas hablando y lo llevo viendo. Desde el principio llevo viendo a Drácula perfectamente. Sí, sí. Me he puesto límites porque como es de arte me he tenido que controlar, que confieso que el siglo XIX me encanta. Bueno, pues repasando las obras que nos has apuntado, incluyendo también a la de Drácula que decíamos, de Bram Stoker, nos damos cuenta que aquellos bosques esquemáticos de los que hablábamos en anteriores programas, pues desaparece y el romanticismo refleja ya grandes y poblados masas boscosas, ¿no? Sí, desde luego, más o menos luminosas. No hay nada más imponente que un espeso bosque y el romanticismo la verdad es que supo reflejarlo pues muy bien. Bueno, pues hoy hemos estado hablando del romanticismo con Lucía Triviño, los bosques en el romanticismo. Yo fíjate, la de Drácula es que la tengo aquí porque me la leí estando malo con fiebre en casa un día que no podía ir al colegio y con el delirio que tenía ya, pues se me hizo más fantástica y sobrenatural. Un momento perfecto. Perfecto. Bueno, Lucía, oye, muchísimas gracias. Recordamos tu blog, Las Hojas del Bosque, que van a encontrar artículos pues con esta temática y otras muchas. Mucha información en Las Hojas del Bosque, también en las redes sociales. Ahora subimos todas las direcciones al Twitter de Ágora. Y a ti te esperamos pronto aquí. Pues sí, yo encantada de volver. Pues Lucía, un fuerte abrazo. Un abrazo. Es el momento de las noticias, de las novedades editoriales y como siempre nos lo acercan nuestros amigos de Metahistoria. Ya sabéis que podéis encontrar mucha más información en su página web, en metahistoria.com, también en su Facebook, en Metahistoria, y en Twitter, @metahistoria.com. Y están hoy con nosotros Gisela Payés y Blanca Establés. En primer lugar, vamos a hablar con Blanca, que nos acerca las novedades de libros. Blanca, buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy nos traes en primer lugar Cartas de la Revolución Bolchevique. Eso es, de Jacques Adul, que está publicado por la editorial Turner. Estamos ante la crónica de un testigo que consigue en muy pocos meses trazar un mapa fidedigno, imparcial y realista de la caída del régimen zarista. Entre octubre de 1917 y mayo de 1918, Jacques Sadoul, diplomático francés enviado a Petrogrado, ya ahora San Petersburgo, en misión técnica, asiste a los acontecimientos de la Revolución Bolchevique, compartiendo cada día impresiones y negociaciones con Lenin, Trotsky y los miembros del nuevo poder revolucionario. Sus cartas enviadas a Francia dan cuenta del día a día en las calles y también de las tensas relaciones entre las potencias, que dudan entre apoyar al nuevo poder de los soviets o mantener sus políticas conservadoras e imperialistas. Para los que quieran una aproximación más cercana a la historia y entender la fascinación que el comunismo produjo en Sadoul, el libro se presenta este miércoles 30 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la librería Enclave, aquí en Madrid. Pues nada, todo aquel que quiera acudir ya sabe dónde tiene que ir. En segundo lugar, otro libro en Velázquez, desaparecido, de Laura Camín. Eso es, esta narración nos la trae la editorial Taurus, que es una narración sobre la obsesión del arte perdido y la búsqueda incansable de la verdad de uno de los mejores pintores del mundo. Es una historia muy curiosa. En 1845, el librero inglés John Snare se topó con el retrato ennegrecido del príncipe Carlos I de Inglaterra. Y al sospechar que podía tratarse de un Velázquez perdido mucho tiempo atrás, compró el cuadro y se propuso averiguar su extraña historia. Cuando Laura Cumming, crítica de arte, tropezó otra vez con la historia de John Snare, emprendió ella su propia búsqueda, cuyo objetivo incluía tanto la vida del librero como la vida y obra de Velázquez, un pintor tan maravilloso como escurridizo. Velázquez desaparecido recoge esta enigmática historia que, además de ser una fabulosa narrativa divulgativa, constituye un magnífico acercamiento a la figura del pintor español que cambiará para siempre nuestra apreciación de su obra. Pues buena pinta tiene este libro. Y en tercer lugar, grandes hitos de la historia de la novela euroamericana. Eso es, de Juan Bravo Castillo, publicado por Cátedra. Este es el tercer volumen de una saga en la que Bravo Castillo ha repasado exhaustivamente la novela euroamericana, tratando en sus dos volúmenes anteriores hasta el siglo XIX y en este tercero, y parece ser definitivo, se centra en el siglo XX exclusivamente. Dos guerras mundiales y una serie de violentos movimientos revolucionarios acabaron con el orden internacional y económico dimatantes de la centuria anterior, mientras que en los campos científico y artístico se asistía a una revolución de métodos y procedimientos. En pocos aspectos se mostró tan palpable la crisis del siglo XX como la evolución de los valores estéticos. Así, una búsqueda de horizontes radicalmente nuevos y a veces desconcertantes llegó a escandalizar tanto a los académicos como al propio hombre de la calle. En este volumen repasamos y recorremos los grandes hitos, autores, obras y corrientes literarias que han configurado la historia de la novela en el siglo XX. Pues son las tres novedades que nos ha acercado hoy Blanca. Gisela Payés, buenas noches. Hola, buenas noches. Quería esperar a saludaros a las dos, que lo pasamos bien. Sí, el otro día. Muy bien. En el matadero, con muchos amigos. Así que, bueno, pues aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Y con ganas de repetir y de seguir haciendo estos seminarios de metahistoria que prometen ser muy, muy interesantes y fructíferos. Pues seguiremos haciéndolo. Y además, que en breve vamos a tener nuevamente un trivial. Trivial que vamos a hacer aquí en Ágora Historia. Si nos queréis demostrar todo lo que sabéis acerca de la historia, pues lo tenéis muy fácil. Participar en el trivial de Ágora Historia. ¿Qué tenéis que hacer? Nos escribís a info@metahistoria.com. Ese es uno de los correos. También agora@capitalradio.es o contacto@agorahistoria.com. Fijaos si tenéis posibilidades. Nos escribís y nos indicáis vuestro teléfono, desde donde nos escribís, y nos pondremos en contacto con vosotros para que participéis en el trivial de Ágora Historia y Metahistoria. Y ahora sí, vamos con la agenda con Gisela Payés. En primer lugar, nos hablas de una exposición, Bulgari y Roma, Museo Thyssen de Madrid. Sí, esta exposición se inaugura el 30 de noviembre y la tendremos hasta el 26 de febrero de 2017. Bulgari y Roma muestra cómo la arquitectura y el arte de la Roma clásica y contemporánea pues han inspirado a los diseñadores de esa casa de joyas, ¿no?, a lo largo de las últimas décadas. Para ello, la exposición exhibe una selección de piezas de la colección Heritage Bulgari, en las que se aprecia pues las relaciones entre las joyas y los cuadros, los monumentos y los grabados, ¿no?, que han servido de inspiración para elaborar estas joyas. Desde pues los cabujones que recrean las cúpulas, el oro que refleja el esplendor de las volutas del arte barroco, los diseños geométricos, etc. Es un recorrido por el presente y el pasado de la ciudad eterna, con el resplandor de las joyas de fondo. Bueno, vamos ahora con actividades, la nobleza, la novela de la época de la restauración. Sí, forma parte de un ciclo de conferencias que tiene lugar en el Museo Cerralbo. En este caso, pues se hablará de eso, de la nobleza en las novelas de la época de la Restauración. Tendrá lugar el próximo 1 de diciembre a las 8 de la tarde. Es entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Y la charla estará impartida por Guadalupe Gómez Ferrer Morán, que es catedrática emérita de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Otra actividad del presente al pasado, vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo. Sí, ese es el título de otro ciclo de conferencias y de charlas de las que hemos ido hablando de vez en cuando. Estas tienen lugar en el Museo Reina Sofía. La próxima será el 30 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Y básicamente el título de esta charla es la recuperación público y privado. La conferencia la impartirá el historiador del arte Valeriano Bozal. Entonces, bueno, un poco hablar del tema, supongo, más de museos y de la vinculación entre el ámbito público y el privado. Y las noticias. Hoy, en primer lugar, nos hablas de la pirámide Kukulcán en México. Resulta que contiene una segunda pirámide en su interior. Efectivamente, estos días esta noticia ha sido bastante bomba en todos los medios de comunicación. El gran templo de Kukulcán es una de las joyas de la ciudad maya de Chichen Itza, en México. Entonces se ha encontrado otra pirámide en su interior de unos 10 metros de altura. Esta sería la segunda estructura que se encuentra dentro de la pirámide, porque en 1930 ya se halló también otra pirámide, en este caso de 20 metros. Es decir, son pequeñas muñecas rusas, ¿no? Uh-huh. No se conoce el momento histórico en el que la última de las pirámides fue descubierta, pero se cree que la dataría del 800.000 de nuestra era. Denise Argot, que es del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, un poco la que ha dirigido las excavaciones, explica que esta forma de construir en capas era normal de la arqueología prehispánica y plantea varias hipótesis, ya fuera porque se deterioraban las estructuras y se construía de nuevo, llegaba un nuevo grupo al poder pues, que quería hacer otra pirámide en su honor, etc. Entonces, bueno, el descubrimiento se ha realizado mediante una técnica que se llama de positrones, que permite conocer lo que hay dentro del interior de volúmenes, ¿no?, de las estructuras. Uh-huh. Bueno, y para terminar, una noticia que trata sobre comida, no comida actual, digamos, sino comida arqueológica, y es que se ha encontrado una mazorca de 5.000 años. Bueno, y de alguna forma cuenta la historia del maíz, ¿no? Claro, sí. Una mazorca de 5.000 años nos permite investigar cómo fue la domesticación del maíz. El análisis de su ADN da pistas sobre el proceso que llevó desde esta hierba que se llamaba teosinte a convertirse en la base alimenticia de América Latina. Aquella mazorca, que también se llama elote o choclo, era muy diferente del maíz actual, pero digamos que ya aportaba los genes, ¿no?, del cereal que se ha convertido, según la FAO, en el más producido del mundo. Y bueno, el maíz entró en la dieta de los humanos hace apenas 9.000 años y de esta época son los restos que se han encontrado. Precisamente seguimos en América Latina, en México, en el suroeste de México. Entonces la comparación genética entre el maíz actual y su antecesor confirman que, bueno, a partir de esta fecha, digamos, empezaron a divergir un poco las plantas y bueno, ahora un grupo de investigadores están un poco investigando sobre esa mazorca de 5.310 años y bueno, que nos permitirá investigar un poco más sobre cómo llegó esa planta a convertirse pues en una de las más consumidas del mundo. Uh-huh. Bueno, por cierto, que acabamos de subir una fotografía con estas dos chicas que nos están hablando de libros, de noticias, de actividades. Siempre todo el mundo le queremos poner cara, ¿no?, a lo que escuchamos por la radio. Pues tenéis la fotografía de estas dos chicas tan dicharacheras que vienen aquí a contarnos tantas cosas. Y además, os remitimos a todos vosotros a una página web, a metahistoria.com, también su página de Facebook, ponéis en el buscador Metahistoria, y en Twitter, metahistoria.com, vais a encontrar muchísimas más cosas. Hoy han estado dos de sus editoras, a Manuel Campos también le mandamos un fuerte abrazo, y Isela Pallés, buenas noches, hasta el próximo día. Buenas noches. Y Blanca Establés, también, hasta el próximo día. Un placer, hasta el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Y antes de llegar al final del programa, como siempre, es el turno de las efemérides. Ya tenemos nuevamente aquí con nosotros a Irene Aguilar y comenzamos con el 26 de noviembre. Ese día nacen las siguientes personalidades. En 1288 nace Go-Daigo, emperador japonés. En 1604 nace Johannes Bach, compositor alemán. Y en 1892 nace el escultor danés Kai Nielsen. Y también el 26 de noviembre fallecen Paul Lafargue, médico y político francés, en 1911, Felipe Ángeles, general mexicano, en 1919, y el inventor estadounidense John Browning, que fallece en 1926. El 27 de noviembre de 1295, los representantes de Lancashire son llamados al Palacio de Westminster por el rey Eduardo I de Inglaterra, llamada que sería conocida como Parlamento Modelo. El 27 de noviembre del año 602, el emperador Mauricio es forzado a ver la ejecución de sus 5 hijos antes de ser decapitado. Sus cuerpos serán lanzados al mar y exhibidos en Constantinopla. El 28 de noviembre de 1893, en Nueva Zelanda, por primera vez en la historia humana, las mujeres votan en una elección nacional. Otro 28 de noviembre de 1951, un golpe de Estado da el poder al coronel Sikiklaki en Sirir. El 29 de noviembre de 1899, en Barcelona, se funda el Fútbol Club Barcelona. También un 29 de noviembre de 1906, se funda en Italia la fábrica de automóviles Lancia. Llega el 30 de noviembre de 1982 y en Londres la primer ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba en su residencia de la calle Downing Street. Noviembre de 1886 termina con la apertura en París del Teatro Folies Bergère. El 1 de diciembre del año 800 en Roma, Carlomagno juzga las acusaciones contra el Papa León III. 1 de diciembre de 1347. A través de Mesina, Génova y Venecia, la peste negra entra en Europa. Y vamos terminando con el 2 de diciembre, fecha en la que fallecen en 1515 Gonzalo Fernández de Córdoba, militar español. En 1594 fallece Gerardus Mercator, cartógrafo y geógrafo flamenco. Y en 1815 lo hace Jan Potocki, científico, historiador y novelista polaco. Por último, el 2 de diciembre nacen la cantante de ópera María Callas en 1923, el diseñador de moda italiano Gianni Versace en 1946 y la poetisa española Olvido García Valdés. Bueno, Irene, en nada ya nos llegan las Navidades, ya hay que ir preparando el estómago para el turrón. Sí, es verdad, el turrón, el pavo, bueno... Y la nieve, también, ¿no? Sí, que ya me estoy agobiando. Unas Navidades sin nieve no son Navidades. Cierto. Bueno, hasta el próximo día, Irene. Venga, adiós. Hasta aquí el tiempo dedicado a esta asamblea número 168 de Agora Historia. El primer viaje lo hemos hecho junto a nuestro compañero en las ondas y la historia, Nacho Ares. Hemos conocido la figura de la princesa de Éboli, un personaje de lo más peculiar de la historia de España. También les hemos ofrecido la charla que mantuvimos con Elena Hernando, directora del Museo Lázaro Galdiano, que nos habló de la historia de este interesante personaje y del museo. Un lugar cargado de tesoros que le recomendamos visitar y disfrutar con todas las piezas que guarda en su interior. Y el tercer bloque lo hemos dedicado al bosque y al renacimiento, con una vieja conocida del programa, con Lucía Triviño. Y nos tenemos que marchar, pero regresamos en 7 días. Misma hora, 10 de la noche y una hora menos en la Comunidad Canaria. Y mismo lugar, la sintonía de Capital Radio. Y a los que nos escuchan a través de los podcasts, cuando ustedes quieran. Eso sí, les agradeceremos que comenten los programas tanto en iVoox como en iTunes. Expresen sus opiniones del programa, lo que les gusta, lo que no, eso sí. Siempre con educación y con respeto, pero admitimos todos los comentarios. es hora que lleguemos a mucha más gente. Y antes de marcharnos, les recomendamos que nos visiten en las redes sociales, en Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y el email para contactar con nosotros, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos marchamos con una frase de San Agustín. Dice así: nada está perdido mientras haya ilusión por encontrarlo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.